cobra bien, que si no te la vamos a poner. Cobra bien, que si no te la vamos a meter. Cobra bien, un cantito para el juez. Un cantito para el juez. Che, cobra bien, que si no te la vamos a poner. Cobra bien, que si no te la vamos a poner. Cobra bien, que si no te la vamos a meter. Cobra bien, un cantito para el juez. Un cantito para el juez.